Buenos días, esto es El Escaparate. Un programa en el que hablaremos de empresas. Si eres empresario o estás pensando en montar la tuya, este es tu programa. Entrevistaremos a diferentes empresarios que nos hablarán de sus empresas, de sus dificultades, de sus éxitos, de sus retos y del futuro. El objetivo: aprender de la experiencia de los que lo han logrado. Muy buenos días a un nuevo capítulo más del Escaparate. Hoy nos encontramos con una persona muy especial en esta víspera navideña, víspera festiva, como es Juan Manuel Muñoz. Juan Manuel Muñoz, que es coordinador en uno de los proyectos, la verdad, muy, muy, muy interesante y un proyecto bastante muy, muy bonito, ¿no? Como es el tema del proyecto de las lanzaderas de empleo. Buenos días, Juanma. Buenos días, saludos. Muy bien, bienvenido y muchas gracias por atendernos a todos nuestros oyentes en el Escaparate. Bien hallado y un placer, ¿no? Un placer, encantado. Juanma, las lanzaderas de empleo son un grupo de personas que se reúnen para un objetivo, un proyecto común, ¿no? Como es el de la búsqueda activa de empleo, tanto de empleo como de emprendimiento. Correcto. ¿Es así? Correcto, es un proyecto novedoso que lo promueven varios partners. Sí. El principal es el Fondo Social Europeo y Fundación Telefónica, y la idea madre, la metodología, proviene de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, que es la madre también de un proyecto emblemático, o fue la madre de un proyecto emblemático, como fueron las escuelas taller. ¿En qué consiste este tipo de proyectos, Juanma? ¿Cómo van a la práctica este tipo de lanzaderas? La verdad es que es un proyecto muy novedoso, lleva solamente 2 años funcionando a nivel nacional, y este es el primer año que se implanta en Andalucía de una manera más genérica. Hay 60 lanzaderas en funcionamiento, que empezaron el grueso de ellas en octubre de 2016, de este año. Y lo novedoso es que, como tú bien decías, Salvador, son 20 personas que han sido seleccionadas después de un proceso de solicitud. Sí. y de baremación de cada una de esas solicitudes y entrevistas. Pues son 20 personas que van a hacer una búsqueda de trabajo en equipo, ¿no? Pero no una búsqueda de trabajo en equipo en el que cada uno viene y hace una búsqueda, pues, dentro de, acompañada de 20 personas, pero individualmente, sino que lleva toda una metodología basada en el coaching, en la inteligencia emocional y en el trabajo por proyectos. Sí. Y eso redunda en que las 20 personas estén preocupadas por sus compañeros y trabajen en beneficio de sus compañeros, lo que redunda, por supuesto, en conseguir el objetivo individual, ¿no? Digamos que entonces son un grupo de personas que vienen a... Bueno, estamos en el edificio azul de Fomento de aquí en Mijas. Correcto, correcto. Aquí tiene la sede de la lanzadera, sí. Eso es. Vienen aquí ese número de personas, son uh-huh. 20, ¿no? Hemos dicho, sí. Y se reúnen en base a ese objetivo. Pero aquí, ¿realmente qué tareas realizan? Eso es. Son 20 personas que tienen una metodología de toma de decisiones absoluta, es decir, esas 20 personas deciden todo lo que la lanzadera va a ejecutar. Ajá. Entre otras cosas, evidentemente, su objetivo, el objetivo de la lanzadera, que contempla objetivo grupales por un lado e individuales por otro. Ajá. Cada uno persigue, por supuesto, su objetivo final, que es la colocación de empleo. ¿Qué ocurre? Que la lanzadera, en mi trabajo, en cierta manera, les imbuye una metodología en la que esos objetivos deben de hacerse utilizando herramientas nuevas que no se han utilizado hasta ahora o no se han combinado de la manera en que la combina la lanzadera para conseguir esos objetivos, ¿no? Si desarrollo un poquito más la idea, las 20 personas se dividen en tres áreas dentro del proyecto, cada una asume un objetivo que es un objetivo en beneficio de los 20 compañeros del grupo. En la lanzadera de Mija hay tres áreas, estamos hablando de la primera y más importante, que es el área de intermediación y recursos humanos. Uh-huh. Esa área es importante ahora porque quizás es la punta de lanza que va a permitir que todos alcancemos nuestro objetivo a medio o largo plazo, que es la colocación. Y no solamente ya la colocación, sino la colocación en aquellos puestos de trabajo que realmente queremos. Ajá. Desarrollar. No aquello que vaya saliendo y que va cubriendo nuestras necesidades económicas en un principio, sino la lanzadera lo que quiere es que haya un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que permita a la persona saber lo que quiere en la vida a nivel profesional. Ajá. E ir acercándose a su objetivo, que es realmente lo que desea hacer, a lo que se quiere dedicar, ¿no? Ajá. ¿Qué tipo de perfiles profesionales tenemos en la lanzadera? Bueno, pues la lanzadera también, la propia razón de ser de la lanzadera, el estudio que se ha realizado en las lanzaderas que ya se han ejecutado en los años anteriores, desde 2014 a la fecha actual, pues de alguna manera han determinado que contra más heterogeneidad haya la lanzadera, más variabilidad en todos los aspectos haya la lanzadera, más complementariedad hay entre sus miembros y mejor resultado da. O sea, que hay perfiles de todos los tipos. De todo tipo, ¿no? Con mayor formación, menos formación. Exactamente, con mayor experiencia, con menor experiencia. Nosotros tenemos en la lanzadera personas desde 20 años hasta 50. Ajá. A nivel formativo, desde gente que está sacando la ESA ahora, porque es educación secundaria para adultos, que está, porque en la lanzadera se han reenganchado porque han descubierto que lo necesitan y que realmente es algo fundamental y que tenían abandonado cuando entraron. Sí. Y pues desde personas que se están sacando la ESA y que por tanto todavía no la tienen, hasta gente con máster. Por supuesto, pasamos por todo el abanico de gente con la ESO, gente con bachillerato, gente con módulos de grado medio, de grado superior, licenciaturas universitarias y, uh-huh, como decía antes, y máster, ¿no? O sea, que es todo el abanico total. Digamos que cambia un poco el concepto de lo que era la tradicional búsqueda de empleo, ¿no? De echar currículum en empresa y sí, tal, sino que el concepto es un poco diferente. El concepto es diferente. Nosotros no sé qué estarán haciendo en otra lanzadera, porque aunque la metodología es común, cada lanzadera es un mundo, cada lanzadera tiene una vida propia, sí, pero nosotros estamos aplicando conceptos del marketing y de la publicidad a nuestra búsqueda de empleo. Correcto. Entonces estamos intentando enfocar la búsqueda como que nosotros, es decir, el individuo, uh-huh, es el mejor producto que podemos ofrecer, uh-huh, a las empresas en este momento. Nosotros somos un regalo, uh-huh, somos un artículo de interés para las empresas y la empresa tiene que percibir eso, darse cuenta y despertar interés por nuestro perfil como profesional. Ese es el enfoque que queremos darle. Nosotros ya empezamos el 25 de octubre el trabajo con el equipo y todo estos primeros dos meses hemos estado preparando al equipo para ese cambio de mentalidad de cara a tener las herramientas de venta, a nivel de diseñar esas herramientas de venta a nivel de búsqueda de empleo. Uh-huh. Y en enero empezaremos con la intermediación de una manera directa y empezaremos ya a contactar con empresas y a presentarnos y a intentar pues trasladar ese mensaje a ver el calado que tiene. Nosotros esperamos que el mejor, claro. Muy, muy interesante. La verdad que es cambiar un poco el concepto y cambiar en el sentido de que ya no es pensar en el trabajador como un trabajador sin más, sino que es un producto, un servicio, sí, y aplicar el marketing desde el punto de vista desde uno mismo, ¿no? Y utilizar todas las herramientas del marketing en el propio desarrollo personal, ¿no? La verdad es que es muy correcto. Sí, la marca, bueno, lo que ya se ha escuchado, ¿no? Es el de potenciar nuestra marca personal, trabajar nuestra marca personal tanto en las redes como a nivel físico, ¿no? Creo que incluso tenéis un logotipo propio, ¿no, Juanma? Correcto, correcto. Nosotros funcionamos como si fuéramos una microempresa dentro del ayuntamiento a nivel de programas de empleo y tenemos una imagen corporativa que incluye un logo. Nuestro logo es Bueno, nuestro logo es la palabra que también sirve de eslogan, ¿no? Ajá. Que es profesionales enlazados al empleo, ¿no? Y la palabra enlazados, ¿no? Es la que nos define como grupo porque estamos todos vinculados unos a otros y... Enlazados. Sí, enlazados. Muy bonito. Y nos están escuchando emprendedores locales, Juan Manuel. ¿De qué manera pueden aportar o cómo pueden participar las empresas locales en este proyecto? La verdad, muy bonito, porque todas las empresas locales pues vivimos de nuestro tejido profesional y personal y empresarial de la zona, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo pueden aportar los empresarios de locales? Bueno, pues a la lanzadera entiendo que todo, ¿no? Uh-huh. Ahora paso a detallar. Lo primero, si tienen interés en profundizar, pues acercarse a nuestra sede, que estamos, como bien decías, en el edificio azul, en los antiguos multicines, en el Centro de Formación y Empleo, Centro Municipal de Formación y Empleo de Mija, en Avenida Andalucía, conocer un poquito o profundizar sobre la lanzadera y los perfiles que tiene. Si voy más allá, pues se me ocurre que ellos pueden aportar su experiencia en ese emprendimiento que han realizado para que todos podamos aprender y a la misma vez beneficiarse de si buscan partners, si buscan gente, si buscan asociados, si buscan profesionales que puedan encajar en su idea de proyecto, pues nosotros, vuelvo a repetir, tenemos un abanico muy amplio, tenemos desde gente del ámbito del community manager, tenemos desarrolladores web, tenemos diseñadores gráficos, tenemos relaciones públicas, tenemos gente que se ha dedicado al comercio y a la venta al público durante muchos años, tenemos gente que pues se ha dedicado también al ámbito del servicio y la hostelería, y tenemos evidentemente el tema de la limpieza, ¿no? Todo el abanico posible. Según tengo entendido, hacéis visitas a empresas, ¿no? También, ¿no? Para que conozcan los miembros integrantes, pues un poco las empresas locales. Uh-huh. y aparte de ellos, pues ganan un poco de visibilidad, ¿no? Correcto. ¿Cómo funciona? Nuestra intermediación es un poco diferente a lo que clásicamente se ha definido la intermediación, que es poner en contacto a empresas con trabajadores, y el foco se centraba en la colocación, ¿no? Es decir, yo quiero verte para que tú me coloques. No me cuentes más cuestiones, porque lo que me interesa es que tú me coloques, ¿no? El enfoque de la lanzadera es diferente. Evidentemente, el objetivo final es que la persona encuentre trabajo, como es normal y lógico, ¿no? En este tipo de proyectos, pero nuestro enfoque es, nosotros queremos visitar a las empresas para aprender y que nos conozcan. Que se da la coyuntura de que encajamos o que en la visión de la empresa podemos tener encaje, fantástico, pero nuestro enfoque es conocer las empresas, qué perfiles podrían buscar, a qué se dedican, qué actividad desarrollan, uh-huh. aprender exactamente si nosotros tendríamos encaje en ese tejido empresarial, porque hablo de muchas. Bueno, ya estamos en la Costa del Sol, todo el abanico posible de empresas en el sector servicio, pues aprender si tenemos encaje en ese abanico de empresas, y el objetivo fundamental para nosotros es que nos conozcan, que sepan quiénes somos y qué perfiles tenemos. Que luego se da ese encaje, fantástico. Que no se da, también, porque realmente habremos llevado un aprendizaje y habremos hecho que esas empresas nos conozcan, y si no a corto plazo, si a medio o largo, sepan que ahí hay un profesional que les puede encajar. Encaja. Pues la verdad es que genial, es un proyecto, la verdad, muy, muy, muy bonito y muy interesante que lo tengamos aquí a nivel local, y animo a todos los emprendedores de la zona a conocer a Juanma Muñoz, aquí al proyecto Lanzaderas de Empleo en el edificio azul, y muchísimas gracias, Juanma, por atendernos, por ánimo con este proyecto. La verdad que os daremos toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo para que tenga un éxito tremendo. Y nada, nos vemos en la próxima, y muchísimas gracias por atender a todos los oyentes aquí en el escaparate. Muchísimas gracias a vosotros, animo, me sumo a tu invitación, animo a todos a que se acerquen a la lanzadera. Estamos muy contentos con el proyecto, el ayuntamiento también está muy volcado con él porque espera tener muy buenos resultados, y muchísimas gracias, Salvador, por darnos este espacio y que podamos también trasladar el proyecto a la audiencia. Gracias a vosotros, Juanma. Pues hasta aquí este capítulo, este día y este año. ¿Tenéis ya el pavo? ¿Listos para esa cena familiar con suegros y cuñados? Nosotros volvemos después de estas fantásticas fiestas con muchas novedades. Entre otras cosas, traeremos a diferentes colaboradores que nos darán consejos muy valiosos. Así que, felices fiestas, nos vemos en 2017.